importante, ¿no? Que ya es bastante. Bueno, estábamos aquí ya interactuando con nuestro invitado porque la verdad es que, Valentín Priego, buenas tardes. Es muy un placer tenerte aquí. ¿Qué Bienvenido. Tal? El placer es mutuo. Qué guay, ¿no? Viene representando al colectivo Iniciativa Córdoba 2030, ¿no? Y creo que queréis dar que hablar aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, dinos, ¿qué y quiénes sois? Bueno, pues Iniciativa Córdoba 2030 nace como un laboratorio de ideas en el año 16. Lo lidera Vicente Palomares desde UGT, que cree que puede tirar de profesionales. En este caso, nos llama a un determinado número de personas dentro de la ciudad que hayamos tenido o no responsabilidades públicas, entiende que podemos aportar cosas para mejorar la vida, en principio en la ciudad, pero nos damos cuenta en la primera reunión que no podemos limitarnos solamente a la ciudad y nos pasamos a Córdoba y provincia. A partir de ahí iniciamos una andadura que terminó en el año 21, donde decidimos constituirnos en asociación, porque había cierto grado de presión por parte de más personas por entrar en la asociación, en iniciativa, y era una cuestión muy limitada en número, porque era por invitación, lo hicimos de esa manera, para evitar que se nos fuese de las manos la parte de una asociación plural, donde tienen cabida todas aquellas personas que en este momento la conformamos, ¿no? Y que somos más de, en este momento, 22 personas, entre las que pues están desde gente del partido en el gobierno del ayuntamiento, tenemos profesionales cualificados de la universidad, antiguos políticos. Yo no entré como político, entré como responsable del área de administración de empresas en Endesa, que es donde he desarrollado mi vida profesional durante mucho tiempo. Y, bueno, sumando todas estas voluntades, Álvaro Vega, bueno, hay un montón de Juan José Giner, que lo vais a tener después aquí, Federico Abad, antiguo profesor, tenemos multitud de personas que podéis verlas en nuestra página iniciativacórdoba2030.org, se pueden ver todos los perfiles de los que estamos ahí. Y a partir de ahí empezamos a diseñar ideas. Pues es lo que teníamos, un laboratorio de ideas en el que se lanza pues un área de cultura muy potente con Federico Abad y Federico Roca, que estaba en ese momento con nosotros, ahora ya no está, y empezamos a diseñar proyectos. Se diseña un proyecto de 300 puntos de interés para la ciudad desde el punto de vista cultural, se hace otro desarrollo sobre Córdoba saludable en el tema de plantación de árboles y que va a tener mucho que ver con una toma de posición que vamos a hacer ahora en un mes y medio dentro de nada, porque estamos muy preocupados con el tema del clima en Córdoba y las consecuencias que de él se están derivando. Y también lanzamos un dictamen muy documentado y muy sólido sobre el aspecto, y lo ha comentado antes Enrique, de la base logística del Ejército de Tierra, a la que se encomiendan todas las almas en esos momentos, cuando nosotros empezamos a ver la cantidad de barbaridades que se dijeron sobre el empleo que eso iba a generar en la ciudad y lo que eso iba a representar y tal, pues nosotros hicimos un ejercicio de reflexión, de benchmarking, de comparación con otras áreas de otras bases en otras partes del país donde se hubiesen producido, qué efectos se podían producir, y llegamos a la conclusión de que, bueno, había que bajar bastante los humos porque parece que aquí no había ningún periodismo crítico. Cuando alguien en una mesa te suelta, la base va a generar 30.000 empleos, eso está publicado en un periódico de esta ciudad, y llamas tú al periodista y dices, oye, yo estoy en el mundo de la empresa, 30.000 empleos. Ah, lo has preguntado como, ¿no? Google no los tiene en este momento en el mundo. ¿Cómo vamos a generar 30.000? Bueno, es que es lo que han dicho en la mesa. Digo, coño, pues podría haber levantado la mano para preguntar, oiga, ¿de dónde van a salir los 30.000 empleos? Pero bueno, más allá de eso, y siempre, porque somos propositivos y vamos en positivo, vimos que había en esa posibilidad, teníamos dos herramientas que tendríamos que estar machacando permanentemente. Uno, que ahora parece que arranca, que también teníamos un informe sobre el aeropuerto, era, porque la pregunta es la más lógica del mundo, una base logística, el ejército, nuestro ejército, salvo cosas extraordinarias, no se mueve dentro del territorio, se mueve fuera del territorio. ¿Cómo vamos a llevar esas cosas a Ucrania, que ha salido en aquellos momentos? Empezaba la invasión, o cómo vamos a llevar esto a Gaza si necesitamos intervenir allí con las fuerzas de intervención de la OTAN, o eso que vais por carretera. No, tendría necesidad de un aeropuerto que tuviese un uso compartido. En aquellos momentos el aeropuerto estaba en un stand-by que hacía falta desbloquearlo y nosotros proponíamos que el aeropuerto fuese de uso mixto, militar y civil, y de esa forma dar un empuje a la parte del desarrollo del aeropuerto. Y la segunda parte, ese famoso corredor ferroviario que llevan años decidiendo si va por el Mediterráneo o va por el Atlántico, nosotros poníamos en el informe, nos da igual, váyanse ustedes por el Mediterráneo o por el Atlántico, pero desde Córdoba. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la segunda parte para sacar material de una base logística, que lo único que hace es almacenar cosas, es vía ferrocarril o vía avión. Ahí es donde estábamos buscando el efecto favorecedor, porque eso nos daba la coyuntura y el aplomo para ser una ciudad logística, que es lo que llevamos pregonando 30 años. Pero nunca la conformamos como tal. Y esto, tener una vía de ferrocarril y una vía aeroportuaria, pues ya teníamos un sentido para la base, porque la inversión en la base, no lo olvidemos, es la inversión más alta que ha hecho un ayuntamiento en la historia de la democracia de esta ciudad. Y a partir de ahí, ya digo, hemos presentado un proyecto sobre conversión, reconversión de algunas naves bajo un proyecto piloto para atraer inversión y atraer empresariado joven y tecnológico a la ciudad en un polígono industrial, convirtiendo naves en alojamiento y espacio de trabajo. Y lo último que presentamos ahora, pues, es otro proyecto en el que queremos aglutinar todas las acciones que están inconexas y que en algunos casos necesitan de un empuje institucional y empresarial para que la bicicleta pueda ser un motivo de cambio para el futuro de Córdoba. Valentín, Córdoba se adhiere en su momento a la Red Española de Ciudades Saludables. Del mismo modo que somos parte de la Red de Ciudades Educadoras, como podíamos ser de la red de alguna red más, ¿no? Este proyecto que presentáis vosotros se incardina fundamentalmente en esa parte de la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Del proyecto de ciudad hacia futuro, ¿no? Con unos visos de equilibrio a través de un medio de transporte no contaminante. Cuéntanos a ver cuál es esa idea. Al final somos tremendamente pragmáticos en el grupo. Como os he comentado, la mayor parte de los que estamos en el grupo procedemos de empresas, tenemos una visión bastante pragmática de las cosas y por lo tanto entendemos todos aquellos llamamientos públicos y políticos que se digan, bueno, somos de las ciudades saludables, ya somos de la red con carril bici y tal. Bueno, bien, todo esto muy bien, pero a esto hay que darle una fórmula y un contenido que realmente demuestre que estamos ahí, porque si no es que se queda todo en publicar que somos la segunda ciudad de España que tiene más carriles, más kilómetros de carril bici. Vale, eso sale el mismo día que nosotros publicamos el estudio. Sí, sí. Eso no, es verdad. ¿Es verdad? Claro, tú empiezas a medir kilómetros y al final te sale que somos la segunda ciudad con más kilómetros de carril bici declarados. Inconexos. Que es un detalle tonto, ¿no? Ahora, ese es el proyecto. Cuando nosotros vemos el proyecto decimos, oiga, sí, pero para que realmente tengan esencia y den servicio, tienen que estar mejor conectados, tienen que estar mejor mantenidos y tienen que mantener un flujo de rodaje que justifique que somos esa segunda ciudad. Porque, curiosamente, Eso es el número de kilómetros de carril bici, pero ahora te vas y dices, ¿y cuál es la ciudad que más utiliza el carril bici? Dice, Gijón. Dice, ¿dónde está Gijón en número de kilómetros de carril? Dice, el 19. Joder, pues entonces hay algo que no me cuadra. Si la segunda ciudad que algo tiene... Algo falla, ¿no? Algo falla. Hay una distorsión aquí. Entonces, necesitamos esos carriles bici perfectamente habilitados, perfectamente señalizados. Tenemos que fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte no alternativo, como un medio de transporte. En la presentación del documento, y en el documento veréis un enlace a YouTube, en el que vemos nuestra utopía. Y nuestra utopía, desde el punto de vista de la parte que tocamos dentro del proyecto de bicicleta urbana, que es extrapolable a todos los pueblos de la provincia, porque no queremos quedarnos solo en Córdoba, es, oiga, si utilizamos la bicicleta, tendremos una población mucho más sana, porque por poco que hagan, harán algo de ejercicio a diario. Y eso nos permitirá tener un ahorro en sanidad importante. Pero es que ahorraremos en combustible, ahorraremos en enfermedades. Hay un conglomerado, y el vídeo lo pone, y lo da con el ejemplo de Holanda. Es un país que asumió que la bicicleta no solamente era un elemento de transporte coyuntural por la crisis del petróleo del 72. No, es que si te das cuenta, al final tenemos muchos menos accidentes de coche, el coche ya no se convierte en el elemento fundamental de la ciudad. No digo yo que haya que desaparecer los coches, pero que esto realmente, si tú te planteas el que puedes subir al centro tranquilamente en bicicleta, y hoy en día, más todavía, porque tenemos bicicletas que están ayudadas con motor, desde ese punto de vista, tú puedes conseguir una ciudad muchísimo más saludable, con muchísimo menos carga de CO2 en la emisión, con un montón de ventajas desde el punto de vista de circulación rápida, con menos atascos, con esa contaminación que se lleva por delante a muchas personas al cabo del año y no lo queremos ver. Y esto nos va dando una población mucho más sensibilizada y mucho más agradecida y amable con el medio ambiente. Esa era la parte para eso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? No solamente la coordinación y el efecto de los carriles bici, sino que una de las cuestiones que tocamos y que además puede servir como lanzamiento a nivel internacional, si queréis que lo digamos así, es ¿cuál es uno de los problemas que se detectan dentro del uso de la bicicleta? La seguridad. No solamente la seguridad con el ciclista, sino la seguridad de la bicicleta. El robo de bicicleta es algo que sucede en Holanda, que sucede en Francia. Y tomamos el ejemplo de Francia porque Alfonso Alberca, que es el responsable de la parte de redacción de esto, que es un empresario tecnológico de Córdoba, nos dice, oye, en Francia tienen un sistema de marcaje de las bicicletas y tal porque robaban cerca de 100.000 bicicletas, 400.000 bicicletas al año, recuperaban 100.000 y solo 7.000 eran capaces de devolverse a sus dueños. ¿Por qué? Porque no tenían señalización ninguna. No estamos hablando de matricularlas, no. Estamos hablando de ponerle un sensor, un chip, un código QR. Sí, como los animales al final, ¿no? Algo que te permita que tú... Identificar la bicicleta. Bueno, claro. Y adicionalmente a eso, pedimos que organismos públicos, empresas y aquellos espacios donde se puedan habilitar, se habiliten espacios seguros de vigilancia para las bicicletas. Con eso ya tienes una capacidad para moverte. Porque ya no tienes miedo a que te vayan a quitar la bicicleta pasado mañana. Claro. De todas maneras, o sea, las mejoras que hacéis con este proyecto de utilización de la bici es que son incuestionables, ¿no? Pero aparte tenéis varias visiones, o sea, no solo la bicicleta urbana, sino que queréis también el turismo en bicicleta de fuera de carretera, el cicloturismo y competición y bicicleta como deporte, ¿no? Exacto. Es que, como te decía, no somos somos muy pragmáticos y entonces vemos que no solamente hay una posibilidad de que la ciudad sea más limpia y mejor desde el punto de vista medioambiental, es que hay un montón de gente que viene en bicicleta y que tenemos espacio en nuestras rutas y vías verdes y vías de campo como para conectar Córdoba con sus pueblos y hacer rutas de bicicleta fuera de carretera. Esto es algo que se está haciendo en Mallorca, que se está haciendo en la Comunidad Valenciana, que hay muchísimos empresarios que se han lanzado a este tipo de turismo activo En este caso es Miguel Fernández, que además estaba ayer montando una reunión de personas en recuperación de vascular. Es de la asociación de... No me acuerdo ahora mismo el nombre, perdón, Miguel, si me estás escuchando. Pero Miguel, que está en esta asociación, decía, es que hay un turismo senior, que nos vamos con las bicicletas a cualquier lado de España y conectamos y nos vamos y hacemos una semana. Y es otro tipo de turismo, además, muy bueno, ¿no? Muy bueno, de muchas pernoctaciones, de dejar bastante dinero en la ciudad y en las ciudades donde van. Con eso lo que planteamos efectivamente es recuperemos vías, recuperemos caminos, recuperemos esa parte de vías verdes y de caminos, conectémoslas con Córdoba, porque un ejemplo muy claro, para conectar con la ruta de Valsillón tenemos que coger el coche para ir a Valsillón y dejar el coche allí y después coger la bicicleta. No, queremos que la ciudad esté conectada con las vías. De esa manera tendremos una posibilidad más. Y la última, y que es de la parte que yo me he encargado, es la parte deportiva. Oiga, el cicloturismo, no podéis imaginaros el dinero que aporta en muchísimas partes del país. En este momento, la mitad del pelotón internacional entrena en Valencia y en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque hace buen clima. ¿Y nosotros qué? ¿Que nos caen chuzos de punta aquí o qué? Ni mucho menos, tenemos el mismo clima. ¿Que no tenemos grandes puertos? Tampoco allí son puertos excesivamente altos, pero yo he traído aquí a deportistas profesionales a entrenar conmigo. Estoy hablando de Iván Raña o de algún ciclista profesional que ha venido por aquí y dice, es que aquí no hay puertos, pero vete por la Campiña y con los sub y baja aquí revientan las piernas de cualquiera. Oye, esto si conseguimos un paquete turístico en el que los empresarios de la hostelería se mojen y den una oferta rentable y acondicionada y con la presión ya, en esto hay que moverse ya entre los equipos profesionales y tenemos gente que lo puede hacer, y que se vaya y que en vez de entrenar en Valencia, entrenen en Córdoba. Oiga. Perdóname, mira, sí. Es que me recuerda, con esto que estás contando, me recuerdas a en Girona, que es una ciudad brutalmente ciclista, que además surgió de una forma como muy casual, ¿no? O sea, fue algo pegadizo, ¿no? Alguien que tiró de alguien, que a su vez encontró un achaque que dijo, oye, pero qué oportunidad, ¿no? Y rodando, se cuentan por miles, y además con un turismo de calidad económica alta, ¿no? Sí, es que me ha llamado la atención porque me he acordado. Realmente, cuando nosotros empezamos Girona, a trabajar, dice, bueno, Girona, bueno. Pero sí. Es que Lance Armstrong entrenaba en Girona. Sí, es verdad. Fíjate, qué casualidad. Es que estas cosas, al final, ¿de qué se trata? De que tú generes un clic de atracción. ¿Tú sabes cuánta gente sube los puertos del Tour fuera de la época del Tour? Cientos de miles. O sea, ¿por qué? Pues porque es verdad, la atracción de un Tourmalet, la atracción de un Marie Blanc, pues bueno, pero es que nosotros aquí, si los profesionales vienen y hacen sus rutas aquí, hoy en día con las comunicaciones y con las redes, saldrán en los programas y estarán aquí. Claro. Pues nosotros podremos atraer después a otro turismo que venga a hacer las pruebas que hicieron los profesionales. De ahí lo que hablamos es de coordinación y de otro trabajo, ya te digo, sobre todo de unificar, porque no es que no tengamos cosas. Tenemos una carrera de montaña que es de las mejores del mundo, la Andalucía Bay Race, que está entre Córdoba y Jaén. Todos los años se hacen dos o tres etapas en Córdoba y otras dos o tres etapas en Jaén. Tenemos la Guzmán el Bueno. Nos falta, y este año parece que sale la primera, una cicloturista. Nos faltaría un proyecto de una carrera internacional, como ha sucedido ahora con la Clásica de Jaén, que se ha corrido hace unos días y que atrae a los profesionales y vienen. Yo es que no hago nada más que darle vueltas. Vamos a ver, el Estadio del Córdoba, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? Bahrain Victorious. Madre mía. Sí, ese es el nombre que le han puesto al estadio. ¿Cómo es eso? Suena a película como la de Gladiator o algo. Pero así. ¿No? Bueno, pues el Bahrain Victorious es un equipo profesional de la UCI Pro Tour. Tiene dos equipos, uno masculino y uno femenino. Oye, ¿por qué no nos traemos uno aquí? Aprovechando. aprovechando el nombre. Y tenemos ahí un ejemplo muy claro. Valentín, que tenemos que ir acabando porque sí, es súper interesante. Sí, nos va. Valentín, es que es increíble, ¿no? Claro, tenéis el proyecto, vamos, súper concreto, súper hilado, que no le falta un detalle. Para acabar, y en un minuto, dinos, ¿de quién depende de que todo esto vaya y funcione? Eso bueno, puede hacer. Lo hemos presentado a las tres instituciones que creemos que tienen que tomar parte, que son la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación. Creemos que el liderazgo debería asumirlo Diputación, eso es lo que nosotros proponemos, y la propuesta directa es, para empezar a trabajar, creemos un consorcio, y lo vemos en este punto, o sea, no decimos un instituto municipal, nada, no, no, un consorcio privado, público-privado, donde haya presencia de empresarios que sean, de alguna manera, los que pongan en lo alto de la mesa las ofertas y las instituciones ayuden. Pero ayuden en la parte que les corresponde. La Diputación tendrá que mejorar pavimentos en algunas carreteras, el Ayuntamiento tendrá que conectar los carriles, hacer la parte que les corresponde para la seguridad de las bicicletas y en la parte de la Junta pues tendrá que promocionarnos fuera como un destino turístico donde el turismo en bicicleta es posible. Las bicicletas, entonces, acordemos, no son para el verano, ¿no? No solamente tienen por qué ser para cambiar verano, las ciudades. ¿No? Son para cambiar. Valentín Priego, muchas gracias, compañero, amigo. Muchísimas es un placer, gracias. Además, que cada vez que vengas a traer propuestas de mejora para la ciudad. Es un orgullo que tengamos la fortuna de tener a gente como vosotros y como vosotras sumando. A ver si se entiende. Además que son propuestas factibles, totalmente, 100%, con lo cual. No contamos con brindis al sol. Eso, tenerlo por seguro, porque os digo, somos tremendamente pragmáticos. Muchas gracias, Valentín. Gracias, Ana, a vosotros.